Ismael Mohamed. Ismael Mohamed, vendedor de azafrán, vendedor de azafrán, con su carrito de madera, es profesor escolar. Con su carrito de madera, es profesor escolar. Ismael Mohamed, Ismael Mohamed, ciudadano de Irak, ciudadano de Irak. Él enseña a sus niños que la escuela es el hogar. Él enseña a sus niños que la escuela es el hogar. La pizarra es el viento, los libros, el altamar. El recreo son las flores que perfuman la libertad, libertad. Ismael Mohamed, Ismael Mohamed, vendedor de azafrán, vendedor de azafrán, con su carrito de madera, es profesor escolar. Con su carrito de madera, es profesor escolar. Porque solo con la cultura ilumina la libertad y las cadenas desvanecen y el odio iluminar por el amor, por el amor. Aún con bombas o metrallas o misiles o bombas atómicas, aún con pueblos destruidos por el odio y la muerte, él enseña a sus alumnos que ustedes estudiar. Él enseña a sus alumnos ustedes estudiar. Amor, amor, palabras del profesor, respeto y dignidad. Ismael Mohamed, vendedor de azafrán. La pizarra es el cielo y los libros el altamar. El recreo son las flores y el perfume la libertad, la libertad. Que los pueblos del mundo tengan libertad. Ismael Mohamed, Ismael Mohamed, vendedor de azafrán, vendedor de azafrán, con su carrito de madera, es profesor escolar. Y él enseña a sus alumnos que deben estudiar y ser libre, y así jamás nadie los esclavizará. Ismael Mohamed, vendedor de azafrán. Ismael Mohamed, ciudadano de Irak, presente.